Expresemos una nota pidiendo con carácter de urgente una reunión con el intendente Julio Garro, porque lo consideramos responsable de esta muerte. Prácticamente en los barrios de La Plata, en las distintas salitas, hay una sola consejería pre y posaborto. Tuvimos reuniones ya con el secretario de Salud, se comprometió a organizar capacitaciones para su personal. Nosotros también nos ofrecimos ayudar para esas capacitaciones y todo quedó en la nada.